En Musimundo se volvieron locos. Los éxitos más grandes al precio más chiquito. Discazo Tropical, con todos los super éxitos del 99 y hasta un tema inédito de la cumbia a solo 5,90 el cassette y 9,90 el compacto. Mentiras nada más, jugaste con mi amor. Apurate y llévatelo ya, antes que se den cuenta. El Discazo Tropical. Oferta por tiempo limitado.